no tengo chance de nada contigo. Que para mí eres inalcanzable y yo no soy nadie. Y pues me agüito. Dicen que pierdo mi tiempo, puede que sea cierto, pero aquí sigo. Esperando a que me peles y no me presentes como tu amiguito. Y es que si me vieras como yo te veo a ti, sentirías tan bonito. Anda, cálame tantito. Quisiera que me quieras como yo te quiero a ti. Y sigo tras de ti.